Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llaman música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda senoidal como discurso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética, otro viernes más. Este es el viernes 27 de enero de 2012, ya es el último viernes de este mes de enero de 2012, como puedes desprender. Así me gusta que empecemos el programa con obviedades. Qué obvio todo. Bueno, pues hoy otra vez, como siempre, como no puede ser de otra manera, como siempre, ¿no? Como siempre que ha estado aquí, esperemos que sea para mucho tiempo o no, porque tiene otros planes, mi primo. Está aquí el señor Camero, ¿qué tal, primo? Buenas noches, David, buenas noches, oyentes y oyentas, radioyentes y radioyentas de Electromagnética. Aquí estamos otro viernes dándote la turra electrónica, como que es lo que nos mola. Y hoy tenemos un programita para ofreceros algo, una cosita bonita. Es de esas cosas que nos gustan compartir con vosotros. Sí. Es un programa dedicado a un sello muy especial, sí, que no es solo el sello de música en sí, sino todo lo que el significado que tiene en sí, que es el sello Tresor de Berlín. No te digo nada. Tresor berlinés. No te digo nada y te lo digo todo. La verdad es que es un sello que no solo es un sello que es un club que es un sello, son un club y un sello que son, no solamente tienen historia electrónica, que tienen muchas, sino que aparte también vienen de la mano de un poquito de historia de nuestra historia reciente de Europa y tal, sí, y sí, cual, por sus antecedentes y tal. Y bueno, vamos a hacer un repasillo pues de estos 20 años que, por cierto, cumplieron en octubre del 2011. Vale, pues un que se dice pronto, ¿eh? Se 20 dice años pronto. Ahí publicando temas. Referencias una detrás de otra y a cuál época mejor. Uh-huh. Hay mejores y peores, evidentemente. Nos ha jodido como todo. Y ahí la habrá en opiniones, claro, evidentemente. Uh-huh. El caso es que, bueno, vamos a pegar un repasillo a estos 20 años, saltando cronológicamente en el tiempo, sin saltar cronológicamente en el tiempo, sino empezando del año 91, acabando en el 2011. Uh-huh. Y esto es como... esta mañana iba corriendo y pensando esto, digo, esto va a ser cada oyente que escuche esto va a tener todo el mundo un seleccionador dentro, como pasa con la selección española. Además que sí, esto es hacer una alineación y bueno, nosotros hemos hecho lo que hemos creído más conveniente, más oportuno, vamos, lo que más nos gusta. Y espero que a vosotros también os guste, pero vamos, que cada uno tiene sus favoritos, tiene sus fetiches, tiene sus historias y bueno, nada, compartir este par de horas de radio con vosotros, con la selección que a nuestro entender nos parece que sería la titular. Exactamente, claro, dentro de nuestra opinión, nosotros nos juntamos ayer jueves tomándonos un par de cervecicas ahí en casa de mi primo Gamero y pues venga, este entra, este no, cada uno apoyamos nuestros 20, 25 temas y... Además, hoy vienes un poco Luis Aragonés, ¿no? Como eso, sí, vienes con la sudadera de Adidas. Y lo único que me falta es haber bebido brandy antes de... Sí, sí, sí, haber jugado unos cartoncitos. Efectivamente. Un saludo para el borracho de Luis Aragonés. Pero qué majo es, que bien me cae, coño. Bueno, lo que estás escuchando es este, a ver si lo digo bien, Sangenfrauen. Este, joder, tío, es que es una cosa entre alemán e inglés, es Sangenfrauen, ¿vale? Acaba como granja en inglés. De tercera fase trifase, a mí me gusta decirle trifase, pero trifase, es tres fase, es la referencia número 20 del año 92, uh-huh, ¿vale? Y bueno, hemos querido empezar con esta melodía finita para siempre un poquito, hoy no va a ir cronológicamente de menos a más en intensidad, sino va a ir cronológicamente, quiero decir, que va la a ir... intensidad no se diría cronológicamente. Ya, pues te digo, he mezclado conceptos. Little War está aquí. El caso es que va a ir de un modo cronológico, vamos a decir otra vez la palabra, ¿vale? Este disco también salió por Novamute, otro sello referencia en cualquier oído de medio culto para arriba. Un sello también que ha sacado muchas referencias de Tresor y sí. Ha hecho como compilaciones. Yes, ha hecho compilaciones sí. De Tresor. Se han tocado mucho. Si Tresor y Novamute fueran un hombre y una mujer, seguro que se hubiesen dado por el tras. Ya ves. Pues nada, vamos a dejar con este final, ¿vale? Mientras nos relamemos del principio y os recordamos que estáis en Electromagnética, en Radio Ritmo. ¿Dónde estamos? Y bueno, vamos a recordaros también las vías de comunicación que tenéis con nosotros. Aquí en nuestro Facebook es Concepto Electromagnética. Ahí nos podéis dejar todas vuestras inquietudes, vuestras historias. Nuestro mail es electromagnética@radioritmo.org. Y nada, bueno, pues os dejamos con este temita, aunque ya, bueno, está acabando un poquito. Quedan 3 minutitos, pero bueno, para que saboreen la melodía un poquillo más. Claro que sí, hay que saborear la música. La música es la que te hace vibrar. Cachondo. Pues sí, la tónica general del programa no va a ir en estas melodías, ¿vale? Va a ir en el sonido característico de Tresor, como no puede ser de otra manera. Pero bueno, sí es verdad que Tresor también saca este tipo de cosillas. Incluso hoy por hoy está metido en estos pantanos. Sí, sí, hoy por hoy la verdad, bueno, como toda la música se ha suavizado un poquito. Es un poquito menos dura y más, no sé, ¿cómo decirlo? Bueno, no vamos a empezar a meternos con la música de hoy en día, pero bueno, las referencias, últimas referencias de Tresor son mucho menos agresivas que las que sacaba en su día, eso, vamos, por descontado ya, por la época del 2000 ya ni te cuento. Sí. Pero bueno, también es un sello también un poquito multidisciplinar que, aunque mayormente trata de tecno, trata también un poquito de otros palos y otros ritmos para nuestras orejas inquietas. Sí, no, vamos a ver, un sello en 20 años pues tiene que sacar mucha referencia de distintos... Nos ha jodido, y lo raro es que no haya sacado algo de flamenco. Exactamente. Bueno, vamos a empezar, vamos a bajar aquí un poquillo el tercer fase... ¿Cómo le llamas tú? ¿Trifásico? Sí, trifase. No sé, siempre que he visto discos de tres fases... ¡Un trifase! Y bueno, lo que empieza a sonar es el Ingator 2, tío. Ingator 2. Es musicón... Sky Scratch. Casi esto. Nada. Sí, sí, seguro que también lo recordaréis y os habrá sonado, mil salas y mil veces. Mano a Mano Mix. Es la referencia 5 de Tresor del año 92. Y solo con que lo digáis empezar vais a saber de qué estamos hablando. Luego hablaremos un poquito más de él. Sí, la verdad es que es un sonido muy, muy Tresor. Es muy característico. Effective Wonder. Para adelante. ¿Lo que damos? Al play, primo. Electromagnética. Pues así sonaba la referencia 005 de... Que rima con Tres, todo. Que rima con todo, es una rima perfecta. Sí, es como San Millán de la Cogolla. El caso que con Logroño. Así sonaba Tres en el 92, era el tema que viene a continuación, pues va a ser también buena prueba del sonido, además que el que viene es un... Esa lucecita, la hemos colado ahí. El caso que el tema que viene ahora también después va a ser un... Creo que es uno de los himnos de Tresor de aquella época y tal. Porque bueno, haciendo un poco referencia a lo que fue Tresor y tal y cual, parece ser que todo esto venía... Me disculpáis, ¿vale? Que estaba mirando una cosilla. Bueno, antes de nada, os pedimos disculpas que ha habido un pequeño problema técnico aquí a mitad de este último tema. Sí, que nos, ¿vale?, hemos quedado sin un canal y bueno, en fin, lo hemos intentado arreglar como hemos podido. Pero bueno, mil disculpas para vosotros, audiencia. Exactamente. Bueno, pues para más o menos, ya iremos diciendo más datos, ¿vale? Pero más o menos que, para el que no lo sepa, que sepa que Tresor Club viene, digamos que proviene de otra discoteca quizá más histórica, aunque no en el tiempo, ¿vale? Que es como fue el UFO Club, que parece ser que fue uno de los garitos, o el garito del oeste del muro, antes de que este cayera, por excelencia, donde, pues hombre, pues estuvo lleno de simbología, ¿no? Imagino que un garito al lado de un muro que separa dos países, o sea, un país en dos, pues aparte que la escena europea y la escena mundial, yo creo, de club se estaba criando en ese momento. Bastante allí. Influenciada, claro. Sí. Sí, no, en aquellos entonces eran años difíciles y bueno, también están las historias que las habréis visto, si no las habéis visto, os contamos pequeños fragmentos, en documentales que la música del este las tenían que ver y desear, sí, para escuchar música del otro lado del muro. Y de hecho ha habido muchos productores que después han salido del este que estaban influenciados por lo que les llegaba con cuentagotas del oeste. Claro, pues esta época seguro que tuvo que estar llena de todo esto. Bueno, yo cuando, ya menos estos días que nos hemos estado documentando y tal, y pensaba en ese garito, tío, en el UFO Club y tal, que es del mismo dueño de Dimitri Higan, ¿vale? Que es el magnate, el impulsor de Tresor. El Abramovich del Tresor. El Abramovich del Tresor, efectivamente. Y tuvo que ser, parece que se cerró porque hacían bastantes fiestas ilegales, eran amigos de hacer fiestas ilegales y tal, y ya se cerró, ya con el muro caído, ya cerró. Entonces, de verdad, siempre jodiendo la pava. Exactamente. Bueno, que luego hablaremos más de la historia de Tresor. Digamos que, de momento, así de primeras, quedaros con que la semilla de Tresor fue el UFO Club en el oeste de Berlín y que de ahí salió todo. Al oeste de Berlín crecía y vivía. Sin hacer mucho caso a la policía. A la Stasi. Bueno, vamos a dejar de decir chorradas, que se nos da fenomenal, y vamos a escuchar... Lo que mejor se nos ha dado nunca, hacer el sur normal. Que bien se nos da la hostia. Vamos a escuchar otra referencia del sello de Tresor. Te recuerdo que esta es Electromagnética, en el especial dedicado a este sello berlinés. Mira, vamos a callarnos un momento, mira. Ay, mi caco. Quien tenga un poquito de oído histórico sabrá que lo que va a empezar a sonar ahora es el Der Klang der Familie. Der, ¿vale?, Klang der Familie. Exactamente, de Tres Fases también y con el Dr. Mott, ¿vale? Y que me ha contado un pajarito que era uno de los himnos de las primeras épocas de Tresor, ¿vale? Esto también es del año 92, creo, no sé exactamente. Luego el pollo este, el Dr. Mott este, luego se metió también en rollos del tema de los Parades y demás. Y... Sí. De hecho, muchos de los activistas de Tresor están metidos de lleno en el primer Los Parades. En el rollo de Los Parades. Sí. Que de hecho fue el primer Los Parades, 90-91, por ahí más o menos. Uy, no lo sé, yo creo que fue incluso un poco después. Más o menos, no mucho más. Acaso 92 y tal. Y fue más o menos de esta corriente escenática, si me permitas la expresión, berlinesa. Bueno, pues para vuestros oídos, Tres Fases de nuevo con Der Klang der Familie. Electromagnética. En rollo ritmo. Thank you. tú imagínate a los berlineses de aquella época, ¿sabes? Levantando las manos ahí a las 8 de la mañana dentro de la cámara acorazada de un banco, que fue el primer treso, ¿sabes? Madrecita de mi vida, no quiero ni verlo. Ya ves, chaval. Como pollo sin cabeza. Ya ves, este tema del año 92, ¿vale? No, la referencia no la tengo exactamente. Va a ser el único tema que no tengamos la referencia, el resto la tenemos. Además que sí, ¿eh? Nos hemos documentado bien. Sí, sí, este, hombre, si te vas a hacer un especial de tresos, que menos que no faltar el respeto. Me decís, bueno, este tema me gustó mucho a mí. Este molaba ahí. Yo me puse mucho a este, no escuché este tema. El caso, bueno, que esta melodía y tal, yo creo que el que habrá gente que no la relacione con tres o y tal y cual, pero este tin, tin, tin, como decía, no, es un poco himno ese, como decíamos ayer, cuando las melodías tontas no estaban inventadas y no sobraban. Además que sí. Pues ahora sacas un tema con esta melodía y te lo tira a la cara. A ver, nos ha jodido, pero bueno, ha habido muchos años de evolución y en muchos casos de involución. Sí. Pero bueno, que los oídos están mucho más educados, lo tenemos todo bastante oídito. Y entonces, pues hombre, quieras que no, esto te hace recordar, pues eso, las primeras melodías y tus primeros soniditos, así como si estuvieras en una peli de miedo metido. Creo que nos gustaba pasar miedo, ¿eh? Ya, además que sí. Bueno, pues ahora el tema que viene a continuación va a ser el Quasar de Óptica Nerf, ¿vale? Y con esto vamos a hablar un poquillo de que no solamente Tresor tiene referencias propias y tal y cual, sino que también es, desde mi punto de vista, una eminencia a la hora de compilar. De compilar, tiene un montón de compilaciones. Exactamente, y de hacer buenos conceptos de música. Y bueno, fíjate, el tema que vamos a entrar ahora es la referencia 14 bien incluido dentro de la referencia 14 de Tresor, que era el Deep Detroit Techno Soul, el volumen 1 en concreto. Evidentemente, con estas alturas tienes el volumen 1. El cual, el que le guste un poquito el Deep Detroit Techno Soul, fijaros que de géneros juntos en un guión, la verdad es que es un pedazo de álbum que lo flipas. Sí, yo nunca he sido muy amigo de las etiquetas, pero fíjate, joder, es que aquí tienes Deep Detroit Techno Soul. Sí, y dices, ¿cómo cuadrará todo esto? Y hay cuadra, tío. Y cuadra. Es un círculo cuadra. Sí, sí. No sé si hay dos o tres volúmenes de este tipo de compilaciones dentro de Tresor. Y la verdad es que suena cojonudamente. Vamos a quitar aquí este Der Klamm Der Familie. Además que sí, que suena bruto alemán. Bruto alemán. Y bueno, decirlo que vamos a bajar un poquillo de tempo, porque evidentemente con esos guiones que tiene este estilo vamos a bajar un poquillo de tempo. Pero bueno, quien no lo sepa, que se haga una idea también de lo bien que compilaba la gente de Tresor. No sé si sería Dimitri Henningan en persona. El encargado de compilar, pero bueno, quien fuera, no sé aquí. O a lo mejor tenía 5 o 6 comidos comiéndose pastillas en la habitación, les ponía música y cuando bailaban, este tema entra, la compilación. Este entra fijo. Lo malo es que así entrarían todos. No te creas, los comidos son muy exigentes. Bueno, pues nada, muchachos, vamos a escuchar esta referencia 14 de Tresor, Óptica Nerf, Quasar. Para vuestras orejas inquietas. Tranquilos, que luego viene caña electromagnética. Caña sin parar. We'll be right back. Pues lo prometido es deuda y ya podéis ver que no lo conociera este tema, ¿vale? Que es musicón del bueno con G. Sí, sí, sí, del bueno bueno. Del bueno bueno. Envasado sí. Al vacío. Sí, el disco este en concreto, el volumen 1, de a mí del resto de volúmenes de Detroit, Deep Detroit, es el que más me triunfa. La verdad es que tiene muchísimo, muchísimo que escuchar. Sí, no, es muy deep techno y es muy Detroit, sí. Muy Jeff Millsiano. Y hablando de Jeff Mills, por la puerta asoma. Por la puerta asoma el marciano, el extraterrestre. El extraterrestre, bueno, el extraterrestre, como no, aparte de bueno sus publicaciones en Axis y en otros muchos sellos, pero sobre todo en su sello Axis, Tresor tiene unas pocas de publicaciones. Los chicos de Tresor saben lo que es bueno. Y es uno de los que estás pudiendo escuchar por debajo, la referencia 23, yes, de Tresor. El 94. Esto ya seguro que lo conocéis todos, Jeff Mills, de Extremist. Entre los muchos remixes que tiene, hemos cogido este Retromix porque, bueno, nos parece el que más... El Rubén, por el Facebook, sí, lo recomendó, sí. El DNA Remix. DNA Remix está muy bien, que está muy bien. Pero... me gusta más este, la verdad. Sí, sí, sí, sí, sí. Antes decíamos que os íbamos a dar zapato. Pues tener zapato. Aquí tenéis zapato en Electromagnética. Zapato en boca. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Madre mía, y nosotros en el 94 escuchando el Rambo total, ¿eh? Máquina total 4. Me cago en la leche, tío, ¿eh? Suena esto. Qué barbaridad, qué situación. Hay que decir que Mills se ha prodigado mucho en Tresor. De hecho, la primera referencia de Tresor, que caerá, tranquilos, ¿vale? Es suya con otros señores que, bueno, no vamos a desvelarlo hasta que la pongamos, pero seguro que muchos, si decimos la primera referencia de Tresor, ya sabéis de quién estamos hablando. De todas maneras, va a ser el último tema y todo el mundo lo va a identificar y tal. La verdad es que, dicho sea de paso, ya que hablamos de Mills, habrá que hablar de que parece ser que Tresor es la excelencia de la conexión Berlín-Detroit. Uh-huh. Y de hecho es que muchísimas referencias son de gente de fuera de Berlín y mucho, mucho, mucho detroniano por allí, por los estudios de Tresor, sí, seguramente. Sí, no, vamos a ver, si es que durante esta época, vamos a ver, si decimos que el sello se funda en el año 91, es cuando está toda la eclosión de las dos escenas, o sea, Berlín y Detroit. Sí. Entonces, ya no habría internet, pero ya había muchos medios de comunicación y había mucha gente de Detroit que se iba a Berlín y viceversa y tal, y se retroalimentaban bastante. Eso estuve pensando exactamente, macho, lo que ahora que nombro lo de los medios de comunicación, ¿sabes? Y es que me estuve pensando al respecto de, vale, hoy por hoy, Ademo, tú y yo conocemos a unos capullos de Taiwán con los que intercambiamos música. Y la cena Taiwán-Madrid, pues puede surgir. En cualquier momento. El caso es que en un momento sin viajar a Taiwán siquiera ni nada. Claro, le cogemos y le montamos un Sound Club o un Mega Blow ya no. Y tal, y en un momentito pues ya estamos creando la escena Madrid-Taiwán. Pero claro, esta gente, tío, para mandarse cintas y para mandarse, será por correo y con viajes y tal. Además que sí, ¿no? Yo me estoy recordando ahora mismo una anécdota, no sé si recordaréis de un grupo que se llamaba The Postal Service. Negativo, que, ¿no? Bueno, es un grupo que no... Bueno, sí mete cositas de electrónica, además, ¿sí? Que tiene un tema muy conocido y tal, que bueno, no me voy a poner a tararear porque tampoco es plan, pero empezaron, o sea, hicieron ese disco, yo luego no le recuerdo ningún disco más, pero hicieron, o sea, eran dos colegas, que uno vivía en una punta de cada sitio, ¿sabes? No recuerdo dónde, pero que todas las historias se las intercambiaban por correo. Pero no por correo electrónico, por correo postal. Claro, claro. Por eso de ahí se llamaron de Postal Service. Ah, o sea, uno, por ejemplo, a lo mejor hacía un arreglo de guitarra y se lo mandaba al otro. Ah, toma, escucha esto, primo, tal. El otro a lo mejor lo mezclaba con otro, con otra historia, tal. Igual le toca ahora, tío. Igual le toca ahora. Sí. Hombre, ahora todo es más automático, ¿eh? Está más globalizado. Está claro que a base de rapidez salen muchas más ideas y mejores al tener más. Pero claro, la esencia de todo aquello que... Tú imagínate a Jeff Mills mandando los primeros compases de Extremis en un envío postal que les llegara allí, tal y cual, cuando el Dimitri llegó y cogió el sobre, lo abrió y metió la cinta de cassette ahí y escuchó y dijo, hostia, tal, sí. Te pago un billete para acá. Tuvo que ser de bonita esa época. Sí, bueno, sí, tío, sí. Lo que está sonando es el Take My Soul de System 01, que es la referencia número 26 del año 1994. Uh-huh. También un poquito bajito en volúmenes. Y que claro, como estamos un poquito aquí al principio del programa, pues estamos así. Yo digo que bueno, tranquilos, que el resto del programa va a ser Cerumen Total 6. Cerumen Zapatón. Electromagnética, Gamero. ¿Dónde estamos? ¿Cuándo si no? En Radio Ritmo. Anda, que esto no son las tardes de julio. Te gusta mucho el mandangueo, pájaro. I'll give it to me. Un pelín más dinámico que de costumbre con la música, porque que 20 años de música es para meter mucha música, y si estamos lo dejamos 7 minutos al tema correr, pues no vamos a poder mostrar. Aparte que los temas tampoco son muy largos. No, no, en este caso este sí, porque este otro lo corto y tal y cual, pero cuando nos metemos, que nos vamos a meter ya en los pantanales tecnófilos, son temas cortitos y tal, y nos va a dar pie a que sean muy dinámicos. Son temas de 4 o 5 minutos, mezclita rápida, sí. Mucha dinámica y bueno, pues como pinchaban los DJs antiguamente, o sea, rapidito, venga, pum, claro. Pum, una cosa a la otra. Sin hacer grandes alardes de técnica, porque no se llevaban tampoco demasiado. No, hombre, ya tenías a un Jeff Mills por ahí o tenías a otros DJs que bueno. Mills, fíjate lo que te digo, en esta época no era DJ, tío, era productora secas. Es de los pocos que han hecho el camino inverso. Siento disentir. Pues te digo que Mills era productor antes que DJ. Ah, eso puede ser, sí. Pero te puedo decir que ya en esta época Mills pinchaba, porque Mills, yo he escuchado una sesión del 93 en Tokio, sí. En el 93, sí, sí. Sí. Entonces, yo creo que si pinchó en Tokio ya pincharía un poquito antes en Detroit. Sí, ¿no? Sí, bueno, quizá me he desplazado un poquillo en el tiempo. Quiero decir que lo que quería decir, que me confundí, no es que me haya confundido, a lo mejor estaba yo equivocado simplemente, que fue un productor muchísimo antes que DJ y tal y cual. Sí, no, él sí, es sí, productor, además él lo dice, Mills dice que él es productor, aunque luego sea un virtuoso. Hombre, y tendrá su especial, está clarísimo. Es impresionante. Tendrá su especial porque se lo merece, uno de 2 horas, de 4, de las que hagan falta. Bueno, tío, por supuesto, cuando venga a Madrid. Claro, en cuanto venga a Madrid, que se pase por aquí. y le pegamos dos hostiones a Mil, ¿sabes qué hace? No, joder, le das una hostia, lo desmontas, pobrecito. Sí, es muy delgadito. No, tranquilo, Mil, que no te vamos a pegar. Te queremos. Aquí en Madrid somos buenos, que buena gente. ¿Me das 20 euros? ¿Qué, 50 euros? Hola, me dejamos que nos deje el móvil, ¿qué tal? Y una vuelta a la bici, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí, sí. Déjame una vuelta a la bici, primo. Y te has quedado sin bici. Bueno, lo que será por debajo es la música de uno de los más prolíficos en Tresor, que es el neoyorquino, Joey Beltrán. Joey Beltrán, que es, hace un musicón tremendo. Y bueno, este Floaters, dentro del disco Places del 95, la referencia del 34, este es un discazo de chuparte los dedos. El amigo Beltrán, como sí. como dice el Oscar. El amigo Yo Beltrán. Quiero ver a Beltrán. Sí. Es un puto crack, tío. Beltrán Gómez Acebo. Escuchamos al neoyorquino. Dale caña, dale cañita al Joey. Floaters. Magnética, chicos. Floaters. Chicas. Bueno, el tío Joey. El Joey Beltrán, además que tiene, no sé si pueden ser por lo menos 10 referencias de sí. Tresor fácilmente. Sí, no son más. Nos ha costado mucho seleccionar este tema, un tema en concreto de Joey Beltrán. ¿A cuál mejor? Exactamente. Solamente hay dos o tres artistas que van a repetir, porque la verdad es que es un elenco de productores que han pasado por Tresor que te cagas, pero mira, hay otros artistas, los cuales ya sabéis el nombre, que no hemos tenido más narices que repetir un par de ellos. De Joey Beltrán luchamos ahí, estuvimos discutiendo un rayo, al final que yo Floaters, la balanza cayó de mi lado. Menuda chivata. El caso es que, bueno, ya que me ha avanzado un poquillo más el programa, pues vamos a seguir un poquito con la historia de Tresor. Y es que hasta el año 90, el UFO Club, o sea que estuvo antes y después de la caída del muro, con lo que esto en historia se conlleva. Imaginaros en un garito, ¿no? Donde en el 89 bailó solamente la gente del oeste y de repente en el año 90 ya empezó a bailar la gente de los dos lados. Llegan, ¿sabes?, los kinkis. Llegan los kinkis. Llegan los kinkis del este. Para como al IG. El este mola más. Pues ahí se pegaron esos fiestones. El caso es que la cosa se parece que se le fue un poquillo de las manos en las fiestas y lo prohibieron. Y tal. O sea, jodido, de estar como estaban a poder decir, venga, cachondeo, alegría, ala. Exactamente. O sea, que en el año 90 cerró UFO Club y fue un momento cuando este Dimitri Henningan y otro activista musical, que así le describen en la Wikipedia o en, no sé si en la Wikipedia o en Discord, pues fundan Tresor, ¿vale? Que lo hacen dentro de una cámara acorazada de un banco berlinés abandonado y tal y cual. Eso es cojonudo, ¿eh? Eso es, o sea, sí, es muy berlinés, aprovechar las infraestructuras abandonadas y tal y cual y hacer de ahí locales para otra cosa. Aquí no nos dejan hacerlo. No, aquí ahí es que es muy berlinés, hoy por eso sigue haciendo. Tresor de hoy en día es una central eléctrica abandonada, ¿vale? Uh-huh. Y el caso que, bueno, pues que allí se fueron, ¿vale? Y allí estuvieron hasta el año 2005, donde luego ya contaremos qué es lo que pasó. Exactamente. Y bueno, y ahora vamos a escuchar una referencia del tío Neil Armstrong. Neil Armstrong, tío. Este, a ver, que, joder, que tengo muy loco. La verdad que la música que hace este pollo en general, sí, o sea, es como, es tecno, pero es bastante rayadeta. O sea, es muy ecléctica. Sí, sí, es sí. De sí, Las Vegas Experience es este tema. Las Vegas Experience. Sí, sí. Madre mía, no, si... Lo que te digo, o sea, lo de este hombre te pones... No a escucharlo, sino a bailarlo, pero te deja la cabeza dada la vuelta dos veces. Sí, es otro de los productores que se prodiga mucho en Tresor. Tiene que caer de manera obligada en un especial de Tresor. De hecho, el recopilatorio de Mulero, este que hizo hace el 2008, creo... ¿About Discipline? No, About Discipline, no. ¿El era? No, el de Tresor, de verdad. Ah, el de Tresor, el, sí, de, el 2008, mix. 2009, me has dicho. Sí, 2008-2009 fue. Ah, vale. Yo le eché un poco en cara que no metía nada en el Austro de a Mulero, pero bueno, la verdad es que fue un buen miss. Este bueno. Mulero, este Mulero. Ay, Mulero, ay. Es lo que te gusta el pelo larguito. Bueno, el caso es que esta es la referencia número 53. En el Death ya hemos saltado al año 1996. Esto está dentro del álbum Understanding Disinformation, el cual os recomendamos enérgicamente que lo escuchéis, porque tiene muchísimos matices sonoros y una eclecticidad, si me permites el vocablo, que es cojonuda. ¿Lo escuchamos, Gamer? Dale para adelante, Brim. Dame a ver unos cascos nuevos, por favor, que no escucho nada. Tráete los tuyos, pájaro, que tienes unos en Geyser en casa a estrenar. Escuchamos. Vea, Neil Armstrong, que aparte de hacer este tema, fue el primer hombre que pisó la luna, ¿no? Seguro que se trajo los sonidos de allí. Sí, la verdad es que estos sintes retorcidos ahí, como sierras metálicas, tío. No confundir, es Neil Armstrong. Correcto. Pero esto es un... Pasa que, yo que sé, pues el tío, a lo mejor ni es su nombre ni hostias, pero bueno, se hay que llamar así. Y a tomar por culo. El caso es que es una persona a la cual yo tengo pendiente indagar en él, porque la verdad es que los 4 o 5 tracks que he escuchado de él son cojonudamente buenos, y cuando alguien te pega un pleno de esa manera, ¿vale? Esta parte del tema me gusta cuando pega... Cuando pegan los ahí los hijas arriba, me encanta. Pero bueno, es que tenemos que ser un poco dinámicos. Esperemos que sepáis comprendernos. Y seguro que era muy buena persona y le daba el dinero a su madre cuando llegaba a casa. Sí, todo lo que ganaban discos se lo daba a sus padres. Claro. Sí, él se quedaba con un poquito para grifa y ya está. Bueno, pues aquí seguimos en Electromagnética con el especial Tresor. Y como os habíamos dicho, zapato hay, zapato estáis escuchando y zapato vais a escuchar. Porque yeah, vamos con el tío Surgeon. Con el cirujano, tío de UCA. Anthony Child. Anthony Child, y que también es uno de los grandes productores que han plantado su pino en Tresor. En Tresor, tío. Porque seguro que alguna vez que fue a Tresor cagó en un bate. ¿Cómo está el baño de Tresor? Pues vamos a ir con la referencia 85 de Tresor, ultra conocida, archiconocida por todos, y lo que yo creo que es un punto cúspide de, sí, como si dijéramos un pico. Como nosotros, sí, que tenemos nuestros picos de audiencia, que está entre los 3 millones y las 80 personas. Entonces, oscila. Aquí yo creo que en esta referencia 85, Tresor se sale sí. con este Basic Tonal Remake. Remake es espectacular. El primer corte, intro, versión 2. ¿Me vas a permitir, por dar una clasificación, que este disco está dentro de las 5 mejores referencias de Tresor? Sí, seguramente. Posiblemente. Sí, junto sí, sí. a Point 2. O el Point 2, que luego sonará del claro, Jordi claro. Raskin. Pero bueno, ahora vamos a hablar de Basic Tonal Remake. De Surgeon, este intro versión 2. Vale, vamos a ir bajando aquí levemente. Bueno, levemente no, mira, pon. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? El Neil Armstrong. Hala, Neil Armstrong. Se le ha quedado el culo torcido. A zurrir mierdas con un látigo. El caso que ha empezado a sonar Surgeon por debajo de esta manera, tío, y... Y a que no le suene este tema es que no he oído mucho Monegros. Pues nada. Chicos, en Electromagnética, la mejor música para vosotros. Versión 2, Surgeon. Qué completito se ha quedado sello cuando llega el señor Surgeon y pone su IMEA ahí en una esquinita del sello, porque es que es, la verdad es que es una basada. Además tío. Que sí, hombre, vamos a ver que es que, todo lo que factura entre, este pollo. Entre tanto buen productor no puede faltar un tío como Surgeon. Esta alianza de civilizaciones, si me permites. Uh-huh. Este tendo inglés, tío, porque luego vamos a ver a otro inglés. Los americanos, tío, que vienen, que no solamente de Detroit, sino también neoyorquinos, como es el caso de Beltrán, que es el siguiente que viene. Uh-huh. La gente alemana, tío, y todos con ese... Cada uno con sus maticillos de su paranoia, de su cultura y tal. Creo que Tresor supo aglutinar toda esta... Sí, una época es, mucho como dirán los ingleses, un melting pot. Un melting pot. Muy rico y muy... Muy de agradecer para nuestros oídos, y la verdad que esto nos ha quedado tardes y noches eterna bailando sin parar. Sí, tío, es que mira. Vamos a pegar el pelotazo ahora. Me rompe. Mothermind of the Beautiful Love. Qué temazos, tío. Este fue, fíjate, de seguir referencias en Tresor, que cuando ayer llegamos a hablar del programa, cogimos los dos y lo teníamos seleccionado los dos. Es que, como para no clavarlo. Sí, sí, bueno, desvelando también en Entresijos de cómo se hace electromagnética, porque sacaremos un libro. Sí, más o menos. Sí, sí, cómo hacen las grandes estrellas. Y... Rollito Pep Guardiola. Y para seleccionar este programa, pues bueno, escogimos unas cuantas referencias de Tresor cada uno y luego las consensuamos, y hay algunas que es que salen solas. Y una, este Bastic Donald Remake, por supuesto, coincidencia total. Y vamos a escuchar ahora. ¿Qué suena por ahí abajo? ¡Joey Beltrán! Claro, tío, de Joey Beltrán me voy a colocar dos, porque la verdad es que está, si no discutimos, madre, Claro, claro, y aparte, llevamos cuatro para poner, pero joder, cuatro es mucho. Claro. Pues vamos a escuchar ahora este Ballpark, este número 90 de Tresor, del año 98, sonido Joey Beltrán total. Y nada, para que os lo bailéis. Sí, o sea, ya se nota cómo va acabando ya los 90 y tal y cual. Y nos acercamos a este techno con el que nosotros nos criamos realmente, con el techno del 99, 2000, 2001 y tal y cual. Que para mi tímpano es el techno bueno, porque es el techno que me hizo crecer con él. Y, claro, y bueno, esto ya podría ser discutible. Claro, no, claro. Tú con la música con la que creces es la que te mola. Exactamente. Bueno, los poqueros dirán: ¡ay, Luciano! Eso sí que sí era música. Que te jodas, Luciano. Muérete. Bienvenida a... Estamos aquí los dos meneándonos en las sillas, tío, porque es que... Sin parar de votar. Es que sin parar de votar, porque vaya musicón de mucho cuidado, tío. Música de bailar, tío. Esto es lo mismo, lo que tiene que dar ganas para que salgáis de fiestecita un rato y digáis, claro, pues venga, vamos a bailar un poquito de tecnito. Claro, coño, es viernes. Hoy ha hecho un día así, un peli ha ido de mal a peor en cuanto a tiempo se refiere, en cuanto a climatología se refiere, porque vamos... Bueno, lo voy a decir porque lo tengo en la cabeza. Hoy Gamero me acaba de decir una cifra, tío, que hay en España 5.300.000 parados, tío. Uf. Y es... Es, ya sé que va a dar el bajón ahora mismo, tío, pero es que es como mínimo, o sea, ¿dónde mierda va a ir a parar esto? Pero bueno, me cago hasta en la puta de oros. Pues sí. De cada cuatro personas que están trabajando en España, que tienen la edad de trabajar, una está parada, tío. Es acojonante. O sea, por mucho que nos corte el rollo, hay que decirlo. Es acojonante. Hay que salir a las calles. Porque yo creo que no hay país que soporte esto nada más que nosotros. Si es que, ¿qué pasa? ¿Que vamos a ser los más tontos del mundo o qué? Me cago en la puta. Pero bueno, nos quitamos las penas con un poquito de cirujano otra vez. Venga, otro poquito de cirujano. Claro, tío, porque había que poner todo de cirujano, ¿vale? Y yo quería poner este porque es un tema que he pinchado siempre mucho y le quería rendir mi homenaje. Es este Ice, de, dentro de la referencia 117 de Tresor, del 1999, del álbum Force and Form, Fuerza y Forma. Y que es que es un discazo de... Lo has pinchado mucho, que nos has cansineado mucho con este. Claro, yo, cuando coge de tonto coge la liebre. Cuando la música es buena, nunca cansinea. Exactamente. Vais subiendo poquito a poquito y vais a enterar de lo que es bueno. Electromagnética. Radio Ritmo. Ritmos y primas. que me gustaba mucho poner este tema, tío, en la radio, porque tiene la potencia necesaria como para ser usado sin parar. Ahora mismo estábamos hablando por la antena, qué ganas de irse de rave, tío. Sí, sí, sí, sí. Por cierto, RDLC, aquí estamos dos RDLCs, dos integrantes de la Rey de los Comidos, ¿vale? Uno de los colectivos más importantes en Madrid. Claro, vamos a darnos autobombo. ¿Qué coño? Poquito hablamos de nuestro colectivo, muy poquito, ¿vale? Sí, muy poquito, sí, sí. Poquito bombo nos damos. El caso es que ya se está planeando el I Love Cencerro de este año, que es una rave que tributamos a la primavera, a la llegada del buen tiempo y de las chicas con sujetadores cortos. Qué bonito es todo. Qué bonito es todo. Bueno, vamos a, antes de presentar el Los Bessel de Drexia, ya iros relamiendo la boca que tenéis, chicos y chicas, el caso va a contar una pequeña curiosidad, ¿vale? Y es que Tresor, aunque parezca mentira, y se pone colorada cuando le mira, ¿no? Aunque parezca mentira, tío, es un subsello, tío, de Interfish, ¿vale? Que es el primer sello que realmente este tal Dimitri creó y tal. Y, pero no, es un subsello que desde el año 92 no ha sacado ninguna referencia. O sea que, bueno, al final, joder, el hijo se ha hecho más grande que el padre. Joder con el subsello, colega. Sí. Estamos hablando de Tresor, que tiene, o sea, solo de referencias puras, 230 y pico, 240 referencias. Sí. Y más después las reediciones, y que luego hablaremos un poquito de ellas. Sí. Y de otras paranoias varias que saca el jodido sello este tan bueno. Exactamente, o sea que bueno, que simplemente pues ese detalle, que en el árbol genealógico de estos labels en Washington Post, de estos labels, pues el Tresor está subordinado en el tiempo a Interfish, aunque ya digo, Interfish desde el año 92 no ha sacado absolutamente nada. Pues nada, descansa en paz. Descansa en paz Interfish. El caso es que sigue saliendo en Discos, que es la madre de la ciencia en este caso. Además que sí. Sigue saliendo como si dependiera directamente de él. Bueno, pues vamos con Drextia, Lost Vessel. Lo vamos a dejar enterito para vuestros oídos inquietos. Sí, porque como somos gente de ponernos hasta en los jarascos, pues tenemos que fumar. Bueno, vamos a fumar un cigarro. Ahí os quedáis con Los Vessel Electromagnética. Besitos. mejor de habernos ido a fumar un cigarro que nos hemos perdido el tema este. Además que sí, joder, es que musiquita de videojuego, ¿eh? Ahora mismo sí, recuerdo sí, jugando sí. con el Astra en CPC al Target Renegade. Sí, tiene algo de 8 bits dentro de él, sí, sin duda. Sí, sí, sí. Qué bueno de Destia, ¿eh? Sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, señor. También se prodigó bastante por el Seiyako. De hecho... Sí, los de Tresor no son tontos. No, no, no, para nada. De todas maneras, yo te digo a ti que no solamente Tresor sabía elegir bien, sino que te digo a ti que para cualquier productor de que se tercie, sacar una referencia en Tresor es harto importante. Hombre, vamos a ver. Ahora mismo el prestigio que tiene el sello, si te dice Tresor, oye, que quiero que publiques un temita y tal, dices, palmas con las orejas, estás haciendo. Ya ves, qué responsabilidad más grande. Además que sí. Y incluso, perdona que te haga... Interrumpa. Incluso gente como Mills, ¿vale? Que tiene su propio sello, que de Asis y tal y cual, se preocupó, o no sabemos si fue al revés, de que, por ejemplo, para mí uno de los mejores álbumes de la historia, bueno, uno de los mejores bandas sonoras de la historia, como fue Metropolis, uh-huh. ¿vale? En el año 2000, pues también saliera por Tresor, aparte de por Asis y tal y cual, que no se conforman con lo suyo propio, sino que encima tenían que publicar lo bueno de los demás. Sí, siempre acaparando. Sí. Hostia, bueno, lo que suena por debajo, tío. Vamos a empezar a hablar ya. Para mí, uno de los mejores discos de la historia, sí. ya no solo de Tresor. Sí. Este Point 2, Point 2 que sacó James Raskin. Es que todos los temas son la polla. Todos los cortes son increíbles. Sí. Y bueno, es que hemos discutido, de hecho, bastante porque lo metemos. Yo quería meter el If, el de las claves. Pero esta vez el gato al agua me lo llevé yo y vamos a meter esto que está sonando por debajo, el Version. El Version de James Raskin, que ¿en qué año salió esto? ¿En el esto 99? En el 2000. En el 2000 ya, ¿verdad? 2000. Este Point 2 y lo ponemos. Venga, dale caña. Zapatilla para tu cara, primo y prima. Sonaba la referencia 144+1 para que no te haga rima de Tresor, este Version de James Raskin, bueno, este Point 2, digamos, Point este álbum que es para mear y no echar gota, señores y señoras. Sí. Impresionante álbum, impresionante álbum. Raskin, aparte, tenía, bueno, su sellete Blueprint, que sí. La verdad que a mí es un sello que me encanta, casi todo lo que está publicado ahí, de, tanto de Raskin como cuando era Outline. O cuando también publicaba allí mucho Libero. Sí. Pero lo que hablábamos antes de que aún así los productores tienen sus sellos a los que les dan cancha y tal, pero publicar entre esos es otro nivel. Sí. Y fíjate, Raskin, que este si hubiese publicado este Point 2 dentro de su sello, pues hubiese sido muy autobombero, digamos, aunque bombero. Borón bombero. Borón bombón, borón bombero. Pero no, publicó por Tresor y la verdad es que desde mi punto de vista está mejor situado este álbum aquí dentro de este contexto, ya en el año 2000. Aquí empezamos nosotros a hacer nuestras fiesticillas. Sí, sí. Claro, cuando estrenaron este álbum, tío, está estábamos nosotros en los Frenetis y en los Escasis, no porque fueron los posteriores, pero sí en los Frenetis y tal y sí, cual. Sí, y, sí, sí, los Recycled y todo este tipo de fiestas que... Qué música, qué años, tío. Qué años locos. Qué años locos de la vida, además que sí, tío. Además, recuerdo que ese tema lo incluyó Mulero en el About Discipline and Education. Ya. Yeah. No solo incluyó este, también incluyó el Coda y también creo que incluyó otro corte de este Point Two. Además que los incluyó sin solución de continuidad. Uno detrás de otro. Uno detrás de otro y venga y venga y dale zapatillote. Bueno, pues lo que suena por debajo es el Rise de Cloud John. Y bueno, vamos a hacer referencia, aparte de que Cloud John, yo me acuerdo de una tecnosis en la cubierta que me dio una sesión que se me quedó el ciruelo a puntico de caerse en el árbol. Era una de mis debilidades, ¿vale? Cuando le escuchábamos en directo y tal y cual en aquella época. Aparte, bueno, de hablar del tío Cloud, de este americano, pues vamos a hacer una referencia. Y es que Tresor tenía por costumbre hacer una especie de compilaciones y no de otros sellos. Había compilaciones de otros sellos, pero es verdad que de vez en cuando sacaba galletas blancas donde a lo mejor metía 4, 5, 6, 7 temas en exclusividad de estos tal, y este es uno de ellos, ¿vale? Es la referencia número 150 del año 2000, la compilación Tresor volumen 8, uh-huh, que está llena de perlitas y una de ellas es esta que yo también me he cansado de ponerla. Bueno, no me he cansado de ponerla. Me pasa como con el Felicidad, se me rompió el CD y ya dije, bueno, ya no lo grabo y así no lo pongo más. Claro, dejo de cansinar a la gente. Dejo de cansinar a la gente. Pero vamos a ver, es lo que hablábamos antes de las recopilaciones de Tresor, es que están llenas de perlitas de Huelva. Sí. Acojonante, tío, impresionante. Acojonante. Y además venían todos con la galleta blanca, con un sello de estos sello de Tresor ahí. Sí, y... sí, como lo del muñeco de hielo, sí, que hablamos en su día. Exactamente, y pone abajo Only for Promotion. De todas maneras, tuvieron que vender muchas copias para ser para promoción, porque en Discord está bastante barato. De hecho, he pecado otra vez y me he vuelto a y este disco ya se lo he encargado a un griego. Hijo, has pecado. Cloud John Rice. Electromagnética. Radio Ritmo Caracol. Paz ese ahí arriba, ese paz ahí distorsionado. Parece que estamos en estado de guerra. Es constante ahí, cómo da la continuidad al tema y tal. Uh-huh. Pues claro, es que tampoco, si vas a hacer buena música y tienes buena idea de hacerla, yo creo que también no hace falta meter demasiadas cosas. Fíjate cómo esto puede ser un loop gran parte del tema y sin embargo acaba y te lo vuelves a poner, tío. De hecho son, o sea, si os habéis dado cuenta, la mayoría de los temas son loops bien hechos, o sea, sí, tienen poco cambio. Sí, correcto. Poco cambio, pero son loops muy rítmicos y con una sensación de... Uf, este por ejemplo te provoca como angustia con el ritmo. Los otros, hay otros que te hacen botar sin parar. Hay otro que tienen algún matiz, el loop, que no puedes parar de escucharlo. Como, yo que sé, por ejemplo el que sonaba antes, el de Raskin. Sí. El... Mira. A ver, bomba. La época dorada del techno, from my point of view. From my point siempre, of como view. Decías tú antes, diciendo desde mi punto de vista, y a mí me parece que puedes ir a todas partes. Además que sí, que te dice algo, ¿no? Te he titulado, ya el titular era desde mi punto de vista, ¿o qué? ¿Vas a opinar tú sobre mi punto de vista, o qué? Solo faltaba. Bueno, puedes opinar, pero no discutírmelo. Cacho de capullo. Bueno, pues vamos a seguir un poquito con la referencia histórica, en este caso de ya no del sello, sino del propio Garito Tresor. Después de que UFO Club cayera por sus ilegalidades, pues en el 91 se fueron a Tresor, ¿vale? Estuvieron hasta el año 2005 dentro de esa cámara acorazada, debido a que, bueno, pues aunque en Berlín reutilicen los edificios, pues llegó un momento que la ciudad quiso hacer ahí unas oficinas y tuvieron que tirar el edificio donde estaba alojado el Tresor. Pues qué pena. Y bueno, pues no pasa, pero no, bueno, la gente de Tresor se limpió el polvo de los pantalones después de aquella demolición, y en el año 2007 abrieron lo que es el actual Tresor, el cual tengo la fortuna de haber estado. Y no, la central eléctrica. La central eléctrica, no sé cómo será el anterior, imagino que solamente por historia se tendrá mucho más encanto, pero este es impresionante, ¿eh? O sea, este es impresionante. O sea, la pista de abajo, digamos la pista principal, está precedida de... ¡Ay, es que se nos acabó el tema, primo! Pero ahora viene uno que me gusta mucho también, lo ponemos por debajo. Está precedido así como de una especie de túnel donde hay solamente una luz de LED arriba que te lleva, que solamente esa luz, o sea, tú, me acuerdo, llegamos en el avión el viernes y llegamos, lo primero que hice, me dejé la maleta, sino a Tresor. Y cuando nos metimos ahí, tío, y nos metimos en ese túnel a oscuras, escuchando hablar a los alemanes, ¡Hostias, mira, tío! Y al fondo Dave Clark empezando a pinchar en una cabina que está detrás de unas rejas y tal y cual. Luego la parte de arriba es preciosa. Vas a los baños, tío. Los baños son, digamos, donde estaban antes los generadores así de manera individual. Uh-huh. Pues ahí cada uno pues se echa su miadilla y tal y cual. Es cosita mala. Barato, 4 euros la copa allí y tal y cual. Todo pa. Aparte que dices que fuiste a ver a Dave Clark. Sí, no, o sea, te vamos a elegir entre ese fin de semana al siguiente, y en vez de mirar lo vuelo barato, miramos la programación de Tresor, de hecho. Sí, sí, y fue cosa mala. El caso es que es un garito al que ir, sigue abierto, hable jueves, viernes, sábado y domingo. Uh-huh. O sea que si vas a Berlín y no vas porque no quieres, y ya digo, 10 euros con una copa a entrar, tío. O sea, eso es cultura electrónica y no lo que hay aquí. Salvo honrosas excepciones, 4 euritos una copa, 10 pavos una entrada con una copa. Además, que vi una cosa que no había visto hasta ahora. Ahora, luego ya lo empecé a ver un poquito más por España, y es que te daban un vaso de plástico para, en vez de echarte de plástico, de vidrio, te daban un vaso corto, eso sí, verdad, eran copas cortas. Y te cobraban 1 euro de más, te cobraban 5, pero si tú llegabas con el vaso de cristal, te devolvían ese pavo. Perfecto. Sí, muy buena política. Muy buena política. El garito estaba limpio de vasos y de mierdas, y todo barato, todo bien. Cultura alemana, tío. Sí, cultura sí. Alemana. Eficacia. Eficacia probada. Muy bien, pues vamos a escuchar ahora. Estamos hablando antes de las reediciones. Lo que está sonando por debajo, ya algunos lo habréis reconocido, es el Where is Your Child de Bam Bam. Yeah. Es un tema mucho más antiguo que todo esto. Es un tema del 88, pero Tresor, con buen criterio, sacó una reducción en 2001. En 2001 sacó. 165, exactamente. Sí, la referencia 165 de Tresor es una reedición de este Where is Your Child, que luego ha sido reeditado por el mismo Tresor, que ahora mismo están sacando reediciones de muchos temas antiguos, y ya sería el 10.165. Exactamente. Las reediciones que están sacando ahora le están poniendo un 10 delante. Sí. Así que, nada, esto había que meterlo, y para vuestros oídos lo tenéis. Bam Bam, Where's Your Child. Electromagnética Radio. Radio Ritmo. Flipa. Bienvenida a la electrónica. rotura de cristal, un clásico de la música electrónica. Un clasicazo reeditado por el sello de nuestros colegas. Exactamente. Es que fíjate la clase que tienen los de Tresor, que encima reeditan musicón de este Negrata, de este Bam Bam. Este Negrata es de... Por cierto, Samuel L. Jackson en blanco. Fede Ratas del programa anterior. Samuel L. Session. Claro, es que se jode y se ha puesto el nombre de las originales. Samuel L. Session. Que jode, pues no, tiene, no hay nombres en el mundo a ponerse Samuel L. Es como si me llamo John Travol, el PCS, pues. Se pensarán que tengo mazo de pelo. John Travol S. Bueno, lo siguiente que vamos a escuchar, además he pedido encarecidamente que esto se escuche desde el principio. Uy. Deja hacer el capullín. Estoy haciendo el capullo todo el rato, tengo las manos inquietas. Esta es la referencia 180 de Tresor, que es un recopilatorio, otro más, oh, yeah, llamado Annex 4, el cual recomiendo encarecidamente escucharlo enterito porque es que no tiene desperdicio. Y hemos escogido un temita de Sender Berlin. Son unos chavales bajo el paraguas de Tresor. Bajo el paraguas de Tresor, un colectivito chulo allí que publicaba joyas y zapatillones como el que vamos a meter ahora, este Zeit Signal. Y nada, únicamente escucharlo desde el principio y ya luego después comentaremos un poquito sobre él y sobre los chavales de Sender Berlin. Exactamente, porque la verdad es que no he encontrado información de cuántos, cómo y por qué, pero el caso es un colectivo de chavales como cierre del EC fuera de Berlín. Sí. Más o menos. Para que tenemos un poquito menos de imaginación y más ganas de fiesta. Exactamente. Además que por lo visto los directos son bastante buenos, con maquinitas, sin ordenador y tal y cual, cosa que ya sabéis que en electromagnética nos pone... Se agradece. Nos pone el tema como un litro vino. Y las venillas como rabo de lagartos. Así que bueno, vamos a poner este temita, ¿vale? Ataros a la silla porque vais a salir despedidos. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. bien estos chavales, tío. Que, bueno, chavales, a lo mejor ya han dejado de serlo, ya son unos tíos. Y 40 palos y una hipoteca entre 2003 y 2006. Claro, tú vas a ver, claro, si eran unos chavales en el 2001, como éramos nosotros, pues ya serán. Como dice mi padre, hay hombres, hombrecillos, monicacos y monicaquillos, y nosotros somos de momento unos monicacos. Por lo menos ya hemos pasado de monicaquillo a monicaco. Exactamente, que es un paso, es un paso. Pues muy bien, por estos chavales que ya te digo, que parece ser que hacían bastantes actuaciones en el Tresor. Menudo cerumen esto, tema rabero, rabero. Tema rabero en orden, este tú lo has puesto bastante. Sí. Yo tengo recuerdo de esta música, bailar a las 4 de la mañana... Diciendo, ¿a qué hora quiero volver aquí por lunes? Pues yo no voy, ¿eh? Pues yo no voy. Claro, claro. Lo típico de los raberos, a ver quién luego va a llevar el equipo. Todo el mundo quiere ir a por él, pero nadie quiere ir a llevarlo luego el lunes. Efectivamente. Claro. Montarlo todo es fácil. Los jodidos es desmontar. Claro, efectivamente. Sí. Es lo doloroso. Y si no, fíjate, todas las chicas como a montar están todas colgando cartelitos. ¿Dónde hay que ayudar? Y tal. Y luego cuando llega hay que recoger están todas en los coches durmiendo. No queda ni una. O con un cubata sentado diciendo, ya nos vamos ya. Y nos vamos ya, no pones otro tema. Lo que les gusta el vicio a las mujeres, ¿eh? Nos gusta mucho, chicas, nos gusta como a todos nosotros, pero no vayáis de que nos gusta, ¿eh? Claro, claro. Bueno, después de este apunte rabero, que somos muy raberos, vamos a dar paso otra vez a Drextia, ¿vale? Drextia One More Time. A One More Time, exactamente, se lo merece. En caso, vamos a hacer un comentario al respecto de esto de la selección de temas, porque lo estamos hablando. Sí. Se va a quedar gente fuera, se van a quedar nombres fuera. Como Robert Hood. Claro, como Robert Hood. Se va a quedar fuera, lo sentimos. Pero bueno, Dios nos libre y nos perdone. Sí, efectivamente. Pero que es la selección que nos ha salido a nosotros con los temas que nos gustan a nosotros de siempre y así es. En un sello tan extenso como Stressor, pues evidentemente tú tendrás una selección distinta. No obstante, os animamos a que nos deis cera, ¿vale? Uh-huh. Como decir, oye, capullos, ¿cómo se os ha podido pasar este tema? Y lo colgáis en YouTube, en el Facebook, en el Concepto Electromagnética, en la página de Concepto Electromagnética de Facebook, o en el rinconcito que tenemos en Club in Spain, ahí en producciones propias, o donde queráis. Nos dais cera y nos criticáis, porque eso nos enriquecerá, y si nos enriquece a vosotros, y vosotros nos escucháis, pues bien para vuestros oídos que va a ir. Hacemos un oído cocina y siempre intentaremos atenderos. Pues, en la medida de lo posible, por supuesto. Y más teniendo en cuenta que, joder, nos damos cuenta y valoramos muchísimo tener gente que nos escuche. Cuando somos aquí dos tontos pelados, ¿sabes? Y cuando vienen los colaboradores... Que nos pican los mosquitos. Exactamente, pues tres tontos pelados. Dependiendo de los que estemos, igual de tontos todos. Y que haya gente que nos escucha de una manera fiel, más o menos, y tal y cual, pues la verdad es que nos pone a tope. Muchas gracias, querida audiencia. Un aplauso para vosotros. ¡Bravo! Bueno, hay que meter siempre la cuñita. Este tema va, es que lo conocen hasta las viejas, este tema, porque es que es un melodión de este Digital Tsunami de Drextia, de la referencia 182 del 2001, de este Notilla de Detroit, que no sé si es negro o blanco, ¿cómo será? Hostia, no la podemos jugar. Venga, vamos a decir que es negro. No, dijimos que era negro otra vez. Venga, yo diría que es blanco. Venga, Drextia es blanco. Blanco. Venga, es blanco. Vamos a ver qué pasa ahora. Luego haremos una fe de ratas y tienes Santas Pascuas. Exactamente. Es el juego como el culo codo, no es negro o blanco. El caso es que este tío de Michigan no hace nada más que musicón y buena prueba de ello es este Digital Tsunami. Te lo dedico a ti, Gamero, que eres guapo. Ay, gracias. poquito de descanso para los oídos después de tanto cerumen. Y votos tranquilos que ahora viene uno de Birmingham, que Benzins tampoco se quiso, también se quiso apuntar a la fiesta de no se lo quiso perder, además uno de los mejores Benzins. Sí, para mí es el Benzins, o sea, este tema que vamos a acabar a clavar ahora representa mucho su sonido, su época buena, el 2001. Lo hablábamos ayer cuando hacíamos la selección de que la época que sacó Loops y sacó todos estos discos, que Benzins estaba que se salía. Y como no, pues tendría que publicar entre eso. Esto es así. Sí, en la referencia 172 del año 2001, el Dubs 2, que también está muy bien. Sí, es verdad que a lo mejor se centra demasiado en su sonido dentro de este álbum. No obstante, es un álbum que si te lo llevas a pinchártelo y tal y cual, los clavas uno detrás de otro y creas una atmósfera de baile terrible, porque Benito es y baile es sinónimo, y eso te guste o no, lo tienes que reconocer. Eso sí, Benito y baile te puede gustar más, menos, más, te puede parecer más complejo, más simple. Suele ser baile. Sí. Yo soy uno de sus principales retractores dentro de mi grupo de amigos. Dentro de mi grupo de amigos, la verdad es que tengo la suerte de haber caído con, entre ellos, Gamero, por supuesto, ¿vale? Que es, antes de ser compañero mío de radio, era mi amigo. Ahora ya no lo soy, capullo. Pues tengo la suerte porque todos tenemos nuestra opinión en cuanto a música, porque claro, hemos ido a tantas fiestas y tal que cualquiera no la tiene, sería de Jacobos. El caso es que soy de los principales retractores dentro de mis amigos de Benzins. El caso es que estoy diciendo, y a la vez estoy votando cuando estoy bailando. Sí. Sí, va, lo mismo de siempre, va, sí, tal. Bueno, vale, nos ha jodido. A lo mejor innovador no va a ser, pero baile lo tienes asegurado. Sí, sí. Le hizo un poco de mal no hacer el tema de lo oye bien, porque lo oye bien se ha triunfado porque es muy bueno. Las cosas como son, es muy cachondo y tal y cual. Y no olvidemos que a la fiesta yo por lo menos no me voy con la libreta y a tal. Yo es para eso, me siento en mi sillón de escuchar música. El oye bien no es suyo. Es de Mónica Cruz. Mónica Cruz. Pero tú te estabas refiriendo al Manipulator. Exactamente. No, yo digo, oye bien lo que está pasando, el Manipulator Revisor. Ah, no, qué cojones. Claro, sí. Coño, eso. Oye, me ha hecho dudar, tío. Oye bien lo que está pasando. Esto es para el de la Mónica Cruz, el Latin Lovers. El no Latin. Puedo seguir. Vale. La Mónica Cruz es una zorra con vinilos. Vamos a ver, y el remix que le hizo a Ruiz del Birmingham, que también se estrellado hasta la saciedad. Pero era bueno, no jodas. Sí. Vamos a ver, no vamos a ser tontos. Ya te digo, o sea, es un tema que le hizo daño en un aspecto, no por hacerlo, ni mucho menos, porque digo, es un tema que bueno, que luego tanto triunfó, pues que se acabó quemando, pero sí que le hizo daño ponerlo tantas y tantas veces desde mi punto de vista. Hombre, es lo que pasa, cuando se ha jodido. ¿Tú te crees que la Real hizo daño a Surgio? Surgio no es un ser superior. Está Florentino Pérez y luego Surgio. Surgio se puede sacudir de todo eso, pero vamos. Ya, ni aunque hubiese hecho el Surgio en el no tan innao, el de tiro ni no ni no ni ni no ni. El gorila. Si hubiese recuperado. Bueno, vamos a escuchar a Benito. Outtake, la referencia 172 de Tresor. Benito from Birmingham se fue un día, cogió un avión. Bueno, ya había internet. Ya a lo mejor ya en 2001 ya había internet. Ya bien, ¿no? Ya a lo mejor hablarían por el WhatsApp, no. Por el Hotmail. Oye, Benito, ¿me haces un tema? O por Yahoo.es. Y le dijo Benito, pues toma tu cara. Electromagnética, Radio Ritmo. Esto forma parte del espectro DJ Tambor. Tema barelero. Tema barelero, sí, sin duda. Yo te digo, nada, yo tengo que reconocer que de los primeros tecnos que me gustaron así en cuanto a conjunto una noche. Ojo, a mí también, ¿eh? A mí el Varela me gustaba mucho. Técnicamente le hacía disfrutar. Yo estaba pasando una época de flipado DJ amateur. Y yo ver al Varela dando la vuelta atrás a un disco y tal, y que le quedaba chulo, que coño. Lo bajé, bueno, le pinchando con 3 y 4 platos. Sí, yo me acuerdo al Varela verle en el Epsilon, le pinchar con 3 y 4 platos. Y... Adiós lo que es de Dios. Sí, y que ahora mismo sea una puta mierda pinchada en un boomerang que no vuelve, no significa que no haya sido alguien, ni mucho menos. Está claro. Me acuerdo cuando había dos, los que salíamos por Madrid, que había gente que defendía. O eras valerero, es como ahora Pedrosa y Lorenzo. O eras del Varela o eras de Mulero. Sí. Y excursiones de mañaneo hasta las 11 de la mañana. Botella en ristre y discutiendo, bro, que dice, chaval, si lo del Varela sois unos jacobos. Lo que hablábamos antes de Ali G, el este mola más. Exactamente. El oeste mola más. Exactamente. Bueno, pues hablando de discusiones Varela Mulero, lo que me estás hablando por debajo no es de Mulero, pero es muy muleriano, es música muy muleriana. Es del señor Ian J. Richardson. Publicado, ¿qué referencia es, verdad? Porque es no, la 205, en el 2003 salió el pájaro este. Claro, no, es otro pequeño recopilatorio de estos que se acaba a 2003, ¿he dicho 2005? 2003. Ah, vale, 2003. Es otro pequeño recopilatorio de estos que se acaba a Tresor y que tampoco tiene ningún desperdicio. Este tío también ha trabajado mucho con Carlo Connor, aka Regis, que me acabo de enterar. No sabía, esto es lo que aprendes tú en electromagnética, y, ¿eh? Es verdad. Yo digo, Carlo Connor, joder, yo he escuchado temas de Carlo Connor, pero no sabía que era el mismo. Sí, es el puto Regis, que para mí es uno de los grandes del tecno de nuestra época. Y punto, se acabó. Y Peter Sutton. Entonces, pues nada, vamos a escuchar este sonido más muleriano, por así decirlo, del tío Ian J. Richardson, Artillery. Que si el tema se llama artillería, ya sabes por dónde van los tiros. Joder, joder, tenemos un humor. Electromagnética, tío. Radio Ritmo. J. Richardson así sonaba, de artillero. El artillero. Mi abuelo Pizza, en paz descanse el hombre, del cual no hay día que no me acuerde, pues me gusta pensar que me parezco a él. Siempre decía, al nanos artillero. Cuando dabas mucho por culo. A mí mi abuelo también, que en paz descanse, y también voy a hacer una pequeña referencia, me decía cuando salía por ahí mucho de fiesta, anda que eres un macareno. Qué tíos más sabios, tío. Además que sí. Claro, claro, con tanto año vivido, ¿cómo no van a serlo, tío? Es que esperemos algún día ser la mitad de sabios que ellos. Sí, bueno, no podemos aspirar a eso. Yo creo. En fin, después de este momento sentimentaloide, vamos con otra nueva referencia de este maravilloso sello Tresor, de lo que estamos haciendo hoy este pequeño homenaje, por así decirlo. Sí, es pequeño para lo que podía ser, la verdad. Dentro de nuestra humildad. Vamos a poner algo también del tío Dave Tarrida, que también ha publicado bastante en Tresor. Sí, a mí yo le tengo un poco manía a Tarrida. O sea, yo sé que tú le tienes un poquito de asquito. Lo primero porque no me gusta el nombre, parece que pincha House Tonto. Dave Corrida. Y lo segundo porque una vez le fui a ver y me decepcionó tanto que... Y bueno, yo me consta que a ti te decepcionó una vez. Que a mí me decepcionó una vez, pero... Después del Day One y tal cual. Pero con otras dos veces que le he visto que me gustó tanto. Sí. O sea, realmente me decepcionó la última vez que fui a verle. Que si hace cosa de... Después del Day One, sí. De Day One, sí. Sí, sí, en un after del No, veníamos de, igual, no, de la Goa. Veníamos de Nochevieja Goa. Sí, sí, sí, una Goa pues sería la de 2009, cuando empezó el año 2009. Que cogimos un minibús para irnos toda la Goa. Sí, sí, qué bonito era. ¿Cómo nos lo pasamos de guachi? Y luego nos fuimos allá a Plaza de España y estaba el tío de Iztarrida, que fue una excepción increíble. Mm. Después de todo el subidón que llevábamos desde la Goa, pues... De todas maneras, es que es tardar, de todas maneras. Es un local que a mí me gustaba mucho, porque el culo es una discoteca que me gusta mucho. El local está muy bien, pero suena como el puto culo. Claro, tío, o sea, me cansé de ponerlo en foros. O sea, pero qué clase de hijos de puta sois, tío, que tenéis la discoteca con 2 y 3 mil personas y no sois capaces, yo decía, de arreglar el segundo altavoz de la pista de la izquierda, que estaba petado, tío, y se la soplaba. Como lo llenaban, tío, es una falta de respeto al público que te cagas, tío. O sea, es que, tío, a ti que si se llena y en vez de llevar un DJ que ponen un CD y se llena, ponen un CD. Te digo, no sé exactamente qué grupo promotor se encargaba de llevar Stardust. ¿Era FSM? No, yo creo que no era FSM. FSM dentro de lo malo son los menos malos siendo malos. ¿Sabes por qué? Pero bueno, en fin, vamos a hablar de Iztarrida y vamos a dejarnos de otras historias. Es cierto que en esa sesión me decepcionó, pero también tengo que decir que hubo un año que le vi en Clavers. Sí. Y además que fue a primera hora, que fue a las 10 de la noche, una cosa así y tal, en un Clavers, que dije, joder, qué bueno, qué sesionón se está clavando. No, ese tema es para mirar y no Chargot. Sí, sí, así que vamos a escucharlo. Boot It Up. Es la referencia, te lo voy a decir, la 212. Estamos ya en el 2004 viajando, ¿eh? De Iztarrida, aquí en Electromagnética. Radio Ritmo, joder. Comentando ya aquí a mi gran amigo DJ señor Gamero que hay un documental al respecto de todo este movimiento de Tresor, sobre todo de la época histórica hasta que estamos hablando de la caída del muro y tal y cual, y de lo que significó de los inicios, exactamente, de lo que significó pues, los activistas de Tresor y lo que se digamos, haciendo una especie de paralelismo entre la música del momento y el contexto histórico, que os recomiendo, ¿vale? Yo en su día lo vi, lo medio vi, pero como no pilotaba mucho inglés, pues me comí lo que se viene siendo un moco y lo tuve que quitar. Ahora que más o menos piloto un poquillo más, voy a intentar verlo otra vez. Te quedaste con cara de otro y dijiste... Sí, lo que viene siendo con una cara... A la Tecno House. Me ha enojado a que me pongan el La Esperanza. El caso es que el documental, ¿vale? Apuntar, porque es cojonudamente bueno, ¿vale? Y es interesante verlo. Se llama The Vault and the Electronic Frontier. Y pues ahí os... incluso sale el propio Dimitri Henningan hablando ahí del tema. Y Creo que es un buen complemento a este programa, si me permitís el temario. Esto va a comenzar un rollito temario y tal y cual. ¿Qué coño estás en tu casa? Exactamente. Y bueno, os lo recomiendo, ¿vale? Que está guay. Yo, si os sirve de algo, me lo voy a intentar. Anotado queda. The Bolt and the Electronic Frontier. Exactamente. Bueno, pues aquí el sonido de este de esta realidad. Por debajo ahí este electrillo guarrete, sí, y tal y que cual. Tampoco es electrillo y tal, es más tecno que, pero bueno, tiene sí, su base ahí tal y cual. Y bueno, vamos con el eterno residente de. No tanto como eterno, pero sí sé que resulta uno de los residentes que ha tenido Tresor. Ese es el tío Paco. Paco U. Paco U con las rebajas. Ahora va a venir Paco U con las rebajas. Sí, no podía faltar Paco U. De hecho, ya tuvimos también discusión ayer de qué tema ponemos de Paco U. Yo decía Last Man Standing, él decía Flex. Están los dos aquí, que siquiera nadie me lo cambió, pero va a caer el Flex. Nah, va a caer el Flex. Ahí tengo que reconocer que es mejor tema el Flex. Sí, el London Standing es como más plano. Sí, más planito y tal y cual. El Flex te da más juego. Sí, el Flex, este ritmo así sequito, a mí el synth que tiene por encima me gustó. Y bueno, es del 2005, ya estamos en el 2005, eso significa que estamos muy cerca de que el programa de hoy llega a su final, queda un cuarto de hora. Sí, ¿vale? Y nada más a añadir de Paco, que bueno, yo puedo decir que cuando lo he visto, siempre me ha gustado mucho más cuando lo he visto haciendo un live, sí, que cuando lo he visto pinchar. O sea, cuando lo he visto pinchar, lo he visto dos veces y han sido dos cagadas, sí, monumentales. Es la última ahí en el Audium que dije, madre mía. Y para esto salgo yo un jueves, para esto pierdo el sueño. Yo tengo que decir que fue de los primeros lives que viste que vi en mi vida, o por lo menos me fijé. Uh-huh. Vi la mesa de directo y dije, ¿qué mesa más rara es esa, no, primo? Pero no me jodas que pincha con ocho platos. Pero en directo, la verdad que el tío es buenísimo. Es el puto amo. Uh-huh. Y bueno, esto salió en la referencia. No sale una referencia, sale dentro de la compilación 13 de tal. No ha salido en ningún otro lado, ¿vale? Por lo menos eso dice Discogs. Y eso si lo dice Discogs, se va a misa. Eso es ciencia exacta. Y bueno, volver a hacer hincapié en estas compilaciones de Galleta Blanca que salían de Tresor, que eran para mí ahí Noche Gota Again. Y buena prueba de ello, ya digo, es esta compilación, la número 13, que es cojonudamente buena. Yo si tuviera que resaltar alguno de ese 13 es este Flesh de Paco, ya en el año 2005, y vamos avanzando en el tiempo, en el programa y en la vida, gamero. ¿Escuchamos esto? Vamos a escucharlo, para esa cara que tenéis, Paco, Flex. Este va a la guapas, este tema va dedicado para las chicas guapas, coño. Bailongo del tío Paco con las rebajas. Bailongo este tema, sí, señor. Paco siempre es un... Da juego. Sí, uno fijo en la quiniela. Bueno, pues vamos a saltar del año 2005, así como que no quiere la cosa, al año... 2011, ¿vale? Aunque luego ya para el tema de cierre vamos a movernos mucho más atrás. Queremos hacer una referencia al último que está sacando Tresor, ¿vale? En concreto el tema que vamos a poner es un tema de Vince Watson, que yo creo que, yo desde mi punto de vista, no sé qué pena haga. Yo lo llevo en mi maleta y lo he pinchado más de una vez. Sí, y es que Vince Watson está haciendo muy buena música últimamente. Sí, creo que es uno de los tíos que está haciendo buena música. Va a contrastar un poco con la línea del programa. Pero bueno, por hacer una perdón. Es para hacer un poquito de idea, de pues De los últimos discos de 2011, para mí es el que más me ha gustado de Tresor. Sí. Que es este Atom. Uh-huh. Y tal y cual, es un tema largo que no vamos a dejarlo entero, ni mucho menos. De hecho, lo vamos a colocar ya para que más o menos cuando está con el pelotazo y tal y cual. Y bueno, pues eso, que vamos por la 248. Tresor ha hecho 20 años, ya digo. Si Tresor se inauguró en octubre del 91, pongamos que la primera referencia, que es la última que va a sonar hoy, fuera pues a finales de tal, pues hace un par de meses cumplió 20 años. Dicho sea de paso, hay un recopilatorio, ¿vale? Que lo ha firmado Mike Huckabee. Exactamente, que es un mix. Pedazo de recopilatorio. O sea, mix. Solo ver el tracklist se te caen las bragas al suelo. Hace mucho. Mezcla mucho artista con temas suyos. A lo mejor te mete tres temas de Surgeon, tres temas de Joey Belton, tres de Bam Bam, así todos seguiditos. Exactamente, pues así. Tres de Drexia. Así. Tres horas ha celebrado su 20 aniversario. Me imagino que la fiesta que se haría en el propio local sería. Minina. Para llevársele los bolsillos llenos de libretas a apuntar cosas. y nada, pues eso, pues ya digo, vamos a colocar esta pequeña referencia. No vamos a dejarlo muchísimo tiempo porque queremos cerrar como es debido y como corresponde en un día tan importante para electromagnética como es hoy, porque simplemente verdad, pues, que nos mola que te llegues. Simplemente pues lo que ha comentado ya mi compañero, hacer referencia pues a de lo último que se está publicando y de lo que más nos ha gustado pues es este Vince Watson Atom, que le vamos a dejar ya que lo escuchéis y que os deleitéis con esta bonita melodía. Pa' tu cara, coño. Que estás en la otra maneta. Suena Tresor hoy por hoy, es una referencia más de las de Tresor. Imaginemos que, para lo decimos, van por la 248, para la 250 seguramente harán. Ahora no, pues, algo bonito, Errol. Algo, sobre todo algo más tecno que esto, que bueno, que es musicón. A mí la melodía de este tema me gusta mucho. Uh-huh. Pues es verdad que Tresor se identifica más con el tecno. No obstante, hemos querido pues, dar un poquito de todos los palos, porque sabéis que una de nuestras filosofías es hacer programas variados, que tampoco. Solo con el cerumen que habéis escuchado hoy, y, bueno, se puede definir que Tresor es en un 70% tecno. Sí, si no es más porcentaje. Si no es más porcentaje. Entonces, pues nada, tío, ya se nos está acabando el programa. Sí, otra semana más se nos acaba el programa. Antes que se nos olvide, la semana que viene Redu Music con lo mejor de las novedades de enero, porque en electromagnética nos gusta perder la cara, nos gusta mucho lo retro, lo antiguo, hacer algo de divulgación entre comillas, porque lo único que hacemos es estudiar un poquito lo que vemos en discos y luego soltarlo, tampoco somos nadie. El caso es que aparte de esto, pues no nos gusta perder el norte de la música nueva y por tanto pues Redu, que es el gran seleccionador de electromagnética, pues va a venir a darnos una refriega de música nueva. Sí, nos va a sorprender un poquito. Efectivamente, nosotros la semana que viene nos sentaremos aquí con nuestra cara de polla, él soltará buena música nueva y nosotros podríamos tontas y ya está. Y tan agustico. Y tan agustico. El caso es que, bueno, si hablamos de Tresor, hay que hablar de X101, tío. Por supuesto, la referencia 1 del sello Tresor cuando salió en el 1991. X101, o sea, Jeff Mills, Mike Banks y Robert Hood. Con este Sonic Destroyer. Decíamos que Robert Hood no iba a entrar. Entra. Al final ha entrado el pájaro. Sonic Destroyer, para cerrar este especial Tresor aquí en Electromagnética. Bueno, sí. Este que os habla el señor Gamero y aquí mi compañero David el PCS. Os desean que tengáis una muy buena semana, que no paréis de escuchar música, que la música es la vida, como dijo Paco Pil. Ya ves. Y nada, un besitos para ellas, un abrazo para ellos. Como diría otro Juan Joaquín Luqui, que en paz descanse. ¿Y qué coño? A escuchar buena musiquita electrónica, que es lo que prima. Exactamente, bueno, porque ahí no sé quién dijo lo de la música mansa a las fieras. Yo, a nosotros, a nuestra generación, por lo menos no nos ha mansado. Justo lo contrario. Fue todo lo contrario, pero sí que es verdad que si estás un poquillo tocadete de ala porque tu jefe te toca los huevos porque has discutido con tu piba o porque simplemente tienes un problema de lo que sea, pues te pone musicón y se acaba el problema. Como por ejemplo el Sonic Destroyer con el que vamos a cerrar el programa. Exactamente. Buenas noches, queridos y queridas. Que lo paséis bien y que seáis felices, colegas. Sobre y colegas. Todo, felices. Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llama música. Esa música que utiliza el aire como penetradora, una onda sinoidal como un impulso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnetismo.